levantad en alto vuestros ojos. Mirad quién creó todas las cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por su nombre. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su juicio. No has sabido, no has sabido, no has oído, no has oído, que el Dios eterno es Jehová. Su poder se extiende hasta los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga. Con cansancio nuestro gran Dios, Él da fuerza a todo cansado y cargado para siempre. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán. Fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque su esperar está en aquel que da fuerzas al cansado y la multiplica al que ninguna tiene. Ese es Jehová de los ejércitos, Dios fuerte, Dios poderoso, príncipe de paz. Los que esperan en Jehová. Por siempre.